y califican como lesiones graves con el agravante del concurso premeditado de dos o más personas. Esto es lo que pone en el 90 y el 92 en función del 80 inciso sexto. Nosotros vamos a proponer, y aquí la ampliación, y voy a hacer lo más lento posible para que puedan tomar nota, igual le podemos dejar la minuta si el tribunal la necesita. El 24 del 10 del 2015, alrededor de las 14 horas, en las inmediaciones de la Plaza España de esta ciudad, Alan Olea, Nicolás Caputo, Marcos Caputo, Gonzalo Paniagua y Alexander Levchenko, además de los hermanos Españuelo, y hago esta salvedad porque los hermanos Españuelo no vienen imputados a juicio por este hecho. Y esto va a generar una incidencia también al respecto. Por eso lo aclaro. Los dos hermanos Españuelo no vienen imputados por este hecho. Entre otros, porque había más personas, los testigos hablan de por lo menos 10, en función de una previa coordinación y direccionalidad subjetiva compartida, comenzaron a perseguir a Lucas Baima, Santiago Rodríguez Robledo, entre otras personas que estaban con ellos, porque también persiguen a Rodrigo Vila, a las mujeres que terminan refugiándose en el bar de la zona. Exhibiendo palos de PVC rellenos con concreto y otros objetos contundentes, y tras una breve persecución por calle La Rioja, al llegar a la esquina de la calle 9 de Julio, los alcanzaron y agredieron físicamente, provocándole lesiones corporales de tipo punzocortantes en la cabeza, los miembros con fractura cerrada de un tercio distal del cúbito izquierdo desplazada, el rostro, entre otras lesiones. En concreto, la prueba del juicio permite acreditar que los agresores dieron alcance a Lucas Baima mediante distribución de roles, lo redujeron hasta dejarlo en condiciones de indefensión, procurando que sus compañeros no pudieran ocurrir en su auxilio, a partir de la persecución y la formación de una suerte de cerco perimetral, buscando así asegurar el éxito del resultado propuesto. Esto es, la causación de la muerte a partir del empleo de elementos razonablemente idóneos para su producción en dirección a zonas vitales del cuerpo, sin que lograran la consumación de su propósito por razones ajenas a su voluntad, que en el caso fue la intervención de terceros para hacer cesar el acometimiento. Para garantizar la defensa en juicio, nosotros también queremos dar precisiones en esta ampliación de la imputación. El rol de Marcos Caputo consistió en tomar a Baima por detrás a la altura del cuello, traccionando para tirar al suelo y dejarlo en situación de indefensión. El rol de Nicolás Caputo contribuye a la acción de su hermano venciendo con golpes de caño de PVC relleno con cemento la resistencia que intentó Baima al tomarse de un árbol para evitar caer al suelo, actividad que provocó la fractura mencionada, además de que después Caputo siguió también en la agresión y también alternativamente funcionando de cerco. Alan Olea consistió como mínimo, de acuerdo a lo que se ha acreditado en el debate, en procurar alejar del lugar a quienes puedan concurrir a su auxilio, concretamente a Santiago Rodríguez Robledo, a quien persigue para alejarlo del lugar que no pudiera defender a Baima. El rol de los demás, Gonzalo Paniagua, Alexander Levchenko y los hermanos Españuelo, quedó circunscripto a participar de la agresión con la fungibilidad de golpear en algunos momentos y o evitar el auxilio de los que trataban de aproximarse, Rodrigo Vila y, en el caso, Santiago Rodríguez Robledo. La calificación legal, entonces, quedaría, a nuestro modo de ver, como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa, esto venía, agregando la agravante de la alevosía del 80 inciso segundo y la agravante genérica del artículo 2 de la ley 23.592. En lo que hace a la situación de Giuliano y Giordano Españuelo, se da acá justamente la absurda situación que contempla el artículo 401 del Código de Procedimientos Penales de la Nación, que dice que cuando surge un hecho diverso, un hecho distinto, en el caso estaríamos incorporando dos imputados a la situación concreta, debe mandarse a la instrucción para que avance al respecto. Nosotros entendemos que acá se puede hacer una aplicación analógica de normativa procesal, justamente por las características del procedimiento, tomando el artículo 374 en función del 359 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que contempla la posibilidad de un mecanismo de solución a este tipo de cuestiones, y sin poner al imputado a darle traslado a la defensa y que la defensa acompañe esta nueva imputación para evitar un juzgamiento posterior, la demora, es decir, para tratar de integrar la posibilidad de ser enjuiciado de modo rápido, en tiempo razonable, para conjugar también los derechos de la víctima, de evitar estar en un nuevo juicio frente a sus agresores, y también para dar en definitiva una rápida respuesta a la sociedad en relación a sucesos por todos conocidos. En función de eso, nosotros entendemos que debería darse el trámite similar al que nosotros estamos proponiendo en función de los hechos en los que estamos haciendo la ampliación de la acusación, tomando el mecanismo del 381 del Código de Nación, es decir, integrando analógicamente con el Código de Provincia y haciendo un procedimiento similar para facilitar la tarea, intimando a los imputados en la sala de audiencias de esta nueva imputación